de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hay una canción bastante conocida y popular que dice que lo que este mundo necesita, sin duda alguna, es amor, más amor y mucho más amor. Primera de Corintios capítulos 12 y 14 trata con los dones espirituales, pero ¿por qué en medio de la enseñanza acerca de los dones espirituales, el apóstol Pablo dedica todo un capítulo al amor? ¿Por qué la iglesia de Corinto daba muchísimo énfasis a los dones, en especial los más vistosos, como la profecía, las lenguas, los milagros y las sanidades, mas ellos tenían un déficit en esta materia de amor? Así que, en medio de los dones, para ponerlos en su lugar, Pablo enseña acerca del amor. E inspirado por el Santo Espíritu de Dios, escribió en apenas 13 versículos el significado del verdadero amor. La marca de que usted es una persona espiritual no es los dones del Espíritu que tiene, sino por los frutos del Espíritu que deben ser evidentes en su vida. Y cuando Dios describe los frutos del Espíritu en Gálatas 5, el primero es el amor y todos los demás dones se derivan de este. El amor es el don preeminente. Pablo está diciendo que no interesa cuál sea su don espiritual, si no tiene amor, de nada le sirve. Dios es amor y el atributo principal de un hijo de Dios es el amor. Y cuando Él está en nosotros y nosotros en Él, el amor va a ser evidente. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.